Vamos a conversar con María del Carmen Díaz, ella es secretaria general del CITRAC y bueno, y nos va a contar porque está allí en la movilización, nos va a contar cuáles son sus planteos. Muy buenos días, María del Carmen. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno, contanos qué es lo que está sucediendo allí. Bueno, nosotros ahora ya estamos acá concentrados en el obelisco para salir al Ministerio de Trabajo que está en Alem. Vamos a pedir un aumento de acorde a la canasta básica de 111.000, porque el salario nuestro siempre estuvo por bajo de la línea de indigencia, así que nosotros realmente estamos devastados. Las trabajadoras de casas particulares somos el rubro que menos gana a pesar de todos los rubros del trabajo, somos la única que ganamos muy poco por bajo de salario vital y móvil. ¿Qué pretenden conseguir en esta movilización hacia el Ministerio de Trabajo? Que se vuelva a reunir el Consejo del Salario y fije otros montos. Hoy se reúne la comisión, nosotros estamos yendo a decirle a la comisión que realmente se sienten a discutir salario acorde a la canasta básica, que se plantee la inflación que pulverizó todo aumento que hubo, y obviamente nosotros pedimos el aumento de 111.000 pesos. Claro, el doble, más digamos, duplicar, claro, este salario que se fijó el lunes. Recién nos decías que el sector de trabajadoras de casas particulares es el más apremiado. Además está sobre representado por mujeres, ¿no? Es el empobrecimiento de las mujeres. Sí, nosotros realmente somos un sindicato nuevo que por organización de muchas compañeras que tuvimos deficiencia a base de los otros sindicatos burócratas que no nos representa en ningún lado, a nosotros no nos está representando, entonces por esa misma razón nosotros decidimos a organizarnos y a armar un nuevo sindicato, en la cual hoy estamos haciendo este nuevo sindicato y estamos yendo para organizarnos como trabajadoras realmente y representarnos a nosotras mismas, ¿no? Que nos representen la clase, empleadora, ¿no? Además sufren una fuerte precarización laboral, ¿no? También otro de los reclamos es la registración. Sí, así es. Muy bien. María del Carmen, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés de La Pampa y vamos a estar atentas a sus reclamos, a sus demandas. Sí, gracias a ustedes y tengan buenos días. Buenos días. Conversamos con María del Carmen Díaz, es secretaria general del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares. Están movilizando al Ministerio de Trabajo. Hoy hay una nueva reunión de comisión del Consejo del Salario que el lunes fijó el salario mínimo en 57.900 pesos. 111.000 es el reclamo de base que tienen las trabajadoras de casas particulares.